Estos son los titulares del viernes 14 de junio. El G7 decide proporcionar ayuda financiera a Ucrania usando intereses de los activos rusos congelados. El primer ministro japonés promete al presidente ucraniano apoyo para la seguridad y la reconstrucción. El grupo libanés Hezbollah intensifica sus ataques con cohetes a Israel. Este boletín informativo le llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los líderes del G7 comparten la creencia de que Ucrania necesita más apoyo para armamento y reconstrucción. Acordaron proporcionarle un préstamo de 50 mil millones de dólares utilizando los intereses de los activos rusos congelados. Los líderes dieron la bienvenida el jueves al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a su cumbre anual, celebrada en esta ocasión en Apulia, sur de Italia, en la segunda reunión del G7 en la que Zelensky visita personalmente a sus homólogos. Los líderes del G7 han estado hablando sobre la manera de utilizar unos 300 mil millones de dólares en fondos rusos que se hallan principalmente en bancos europeos. Planean proporcionar un préstamo a Ucrania que reembolsaría utilizando los intereses de esos activos. Según altos funcionarios estadounidenses, el dinero continuará retenido hasta que los rusos paguen por los daños causados, incluso después de un cese el fuego. Analistas del Banco Mundial calculan que el costo de la reconstrucción durante los próximos 10 años será de más de 480 mil millones de dólares. El canciller alemán Olaf Scholz dijo: "Se trata de un compromiso contundente que da a los ucranianos la valentía para hacer lo que necesitan hoy a fin de defender su independencia y su soberanía". Rusia criticó la decisión, señalando que aprovecharse de sus activos sería ilegal. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, opinó que mantener a flote al régimen de Kiev con dinero ajeno amenaza con desequilibrar el sistema financiero y crear crisis desastrosas. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha ofrecido apoyo en materia de seguridad y reconstrucción al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mientras este último país lucha contra la invasión rusa. Los dos líderes se reunieron el jueves al margen de la cumbre del Grupo de los Siete y firmaron un acuerdo de ayuda. Era su primer encuentro desde mayo del año pasado. Kishida se mostró muy satisfecho con el acuerdo bilateral que demuestra la intención de su país de apoyar a Ucrania. Afirmó que Japón cooperará con otras naciones del G7 y de ideas afines a fin de proporcionar un sólido respaldo a Kiev. Zelensky afirmó que el documento enviará una señal muy poderosa al mundo y que aprecia realmente la contribución de Japón a la reconstrucción de Ucrania. El pacto establece que Japón seguirá prestando asistencia y cooperación en materia de seguridad y defensa a Ucrania de conformidad con los requisitos y normas constitucionales y legales japoneses. La ayuda incluirá el suministro de material de defensa no letal, entre otros, así como el tratamiento médico de los soldados ucranianos heridos. En virtud del acuerdo, Japón también ayudará en los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania. Esto incluye la retirada de minas terrestres, la eliminación de escombros y la ayuda humanitaria. El grupo musulmán chiita libanés Hezbollah afirmó haber llevado a cabo un segundo día de importantes ataques con cohetes y drones contra posiciones militares israelíes. La cadena de noticias por satélite Al Jazeera, con sede en Qatar, citó a una fuente de Hezbollah diciendo que el ataque del jueves incluyó 30 drones explosivos y 150 cohetes. El ejército israelí dice que su sistema de defensa aérea interceptó numerosos lanzamientos, aunque algunos provocaron incendios. El servicio de rescate del país informa que 2 personas resultaron heridas en el ataque, que se produce tras la descarga de más de 200 cohetes de Hezbollah en el norte de Israel el miércoles. El ejército de Israel ha estado realizando ataques aéreos diarios contra objetivos del grupo, y el primer ministro Benjamin Netanyahu parece dispuesto a intensificar una operación militar contra él. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Una empresa de música japonesa canceló la distribución de un video musical del grupo de J-pop Mrs. Green Apple debido a las críticas que suscitó su contenido presuntamente discriminatorio. El grupo lanzó el miércoles el video de su nueva canción Columbus, en el que sus tres miembros, vestidos como personajes históricos, incluyendo a Cristóbal Colón, visitan una isla y se encuentran con personas que parecen simios. Los tres les enseñan a montar a caballo y les hacen tirar de un vehículo similar a una carreta. Tan pronto como apareció en internet el miércoles por la noche, el video provocó la crítica de los usuarios de las redes sociales, quienes lo consideraron discriminatorio. La empresa de música que retiró el video de la vista pública reconoció que contiene expresiones que denotan incomprensión de los trasfondos históricos y culturales. Agregó que los controles previos a la publicación de las imágenes habían sido insuficientes y ofreció disculpas por haber causado problemas. El vocalista y guitarrista de Mrs. Green Apple, Omori Motoki, pidió disculpas en el sitio web de su club de admiradores. Dijo que la intención del grupo no era crear un video discriminatorio que pareciera aprobar una historia trágica. Agregó que la principal razón de lo ocurrido era la falta de consideración del grupo, por lo que acepta con sinceridad la crítica y siente remordimiento. En Japón se empezó a instalar una puerta de acceso a un sendero del monte Fuji antes del inicio de la temporada de ascenso a principios de julio. Las autoridades intentan controlar el número de personas que visitan por día el pico japonés más alto. El sendero Yoshida en la prefectura de Yamanashi es una de las cuatro rutas principales para escalar el Fuji. La colocación de la entrada empezó el jueves por la mañana en un lugar aproximadamente a la mitad del trayecto a la cima. La prefectura decidió tomar la medida para hacer frente al aumento en el número de escaladores. Algunos se arriesgan a subir por la noche sin descansar en los refugios de montaña o dejan basura. Desde el 1 de julio, el número diario de escaladores que emplean la ruta se limitará a 4.000. Cada uno pagará 2.000 yenes o unos $13. La puerta se cerrará a las 4 de la tarde y se reabrirá a las 3 de la madrugada diariamente. Se espera que esta estructura de unos 8 metros de ancho y 1,8 de alto quede terminada para el lunes. El jueves se pudo ver a trabajadores colocando tablas de madera sobre un armazón de hierro. En la sección media habrá una puerta. Según las autoridades de la prefectura de Yamanashi, la entrada es temporal, ya que planean instalar una más robusta antes de la temporada de ascenso del año próximo. El Comité Olímpico Palestino dio a conocer que más de 300 deportistas, árbitros y funcionarios deportivos han muerto debido al conflicto entre Israel y el grupo islámico Hamas, que empezó en octubre pasado. El presidente del comité, Jibril Rayoub, dijo el miércoles en conferencia de prensa en Ramala que al menos entre 6 y 8 deportistas palestinos tienen previsto competir este verano boreal en los Juegos de París y que 3 de ellos serían probablemente de la Franja de Gaza. Rayoub indicó que un taekwondista palestino se había clasificado para los Juegos. Agregó que uno de sus levantadores de pesas había adelgazado 20 kilogramos debido a la guerra e hizo hincapié en que muchos deportistas se han visto obligados a soportar una difícil situación. Asimismo, indicó que todas las instalaciones deportivas en la franja habían sido reducidas a escombros. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.